prueba, pero que lo prueba desde mango tropical. Chica la morena, chica la trigueña, provoquemos el temblor. Desnuda tu cuerpo, quiero yo tu radiación. Pero como se mueve, crece, crece mi bombón. Sudará que la suda, sudará que la suda, sudará que la suda dentro de mi habitación. Dame de lo tuyo que estoy hecho un león. Ardiente, potente, yo estoy impaciente, mi cuerpo está caliente. Mira cómo disfruté. Mi bombón, sabrosura, cuando te veo venir se pone dura, sabrosa, sabrosa.